Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Dos charlas importantes, dos momentos cruciales, dos momentos clave. Vamos a acercarnos a un homenaje especial y vamos luego a ir a lugares donde pasa el miedo. Verán que hay libros y es porque tenemos autores, escritores en el día de hoy aquí, José Manuel Frías, y el que quiera también que pueda comprar su libro, ahí está, y él lo firmará, y está don Emilio Carrillo, que también me interesa especialmente que compren el libro porque la editorial es Cronos. O sea que 40 historias secretas que totalmente sería debería conocer también, pero eso no quita Sevilla Misteriosa de José Manuel Frías, que también es muy bueno. Ambos libros están ahí por si durante la noche quieren ustedes que luego se los firmen los autores. Dicho esto, hecho la propaganda y la promoción, vamos a comenzar. Ayer hablando con el amigo Cañete, decíamos, tenemos que renovarnos, son 9 jornadas ya. Yo de las cuales llevo ya 5 o 6 como presentador. Entonces, la primera época utilizaba lo típico, así, ¿qué más misterio que he presentado yo, que soy tan feo, lo más misterioso? Era la época de las autocríticas para que la gente se riera de mi broma. Luego nos pusimos más serios, vamos a cambiar. La segunda temporada fue más serio, más formal, dando datos, tampoco funcionó. Y entonces, ayer, hablando con Cañete, hemos decidido que el año que viene vamos, desde la editorial Cronos, aprovecho, vamos a publicar el primer libro de poemas sobre misterio e historia. Nadie ha escrito poemas de misterio e historia, todo el mundo ha escrito novelas, ensayos, pues nosotros vamos a ser los primeros que vamos a publicar un poemario de historia, misterio y enigma. Y hablando, oye, mira, pues podría estar bien. Y entonces, como es el día de los enamorados, decidimos que a partir de hoy la presentación va a cambiar y la vamos a hacer en plan ripio y en plan poético, por lo menos el paso principal a los ponentes. El primer homenaje lo van a desarrollar dos personas. Voy a hacer hincapié en Cristina Martín, que es una gran profesional, una gran periodista, bestseller del libro El Club Bilderberg, seguro que le suena. La primera mujer que hizo una conferencia en estas jornadas del misterio, que también hay que aclararlo, ahí defendemos la feminidad. Y don Emilio Castillo, pues quiero mucho, aprecio, admiro, y bueno, todo sería corto también. Y ellos dos van a glosar la figura de otra persona maravillosa. Yo no tuve la suerte de charlar con él, conocí, pero no tuve la suerte de charlar con él. Pero seguro que muchos de los que están aquí han venido también para ese homenaje a don Enrique. Y dicho esto, ya luego le daré paso a don José Manuel Frías. Hemos inventado un poema, que ellos ni lo saben, y vamos a hacer ya las presentaciones a partir de hoy. Se inaugura el 14 de febrero de 2013, Jornada del Misterio. El inicio en plan poesía, y dice así. Antes de entrar en materia, permitan un homenaje a un servidor de los cielos que también luchó con coraje por intentar explicar lo que era inexplicable. A don Enrique le glosan una periodista indomable que compartió con el hombre desde el principio hasta el fin y que aún lucha para hacer publicable su sabiduría y su sentir. Hablo de su biógrafa y amiga, doña Cristina Martín. Y para poner línea sabia a emociones y regalar su saber, y al homenaje de don Enrique poner datos y brillo, suplicamos la presencia de don Emilio Carrillo. Cristina y Emilio, Emilio y Cristina, compartimos este rato con vosotras y con vosotros para hacer un homenaje totalmente merecido, y tan merecido que quizás ni Cristina ni yo seamos los más idóneos para llevarlo a cabo. Posiblemente haya otras personas en este plano o en otros planos más indicados para hacer ese homenaje. En cualquier caso, con el corazón lo vamos a desarrollar en memoria de don Enrique López. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues no lo sabemos. Cristina tiene aquí el ordenador con una serie de cosas aparentemente preparadas, pero no están preparadas. Fotos, vídeos que tuvo y ha tenido ocasión de compartir con don Enrique, y que nos imaginamos que van a ir fluyendo más que de nuestra mano, de la suya. Estamos convencidos de que va a ser así. Yo voy a empezar a llorar ya, ¿eh? Voy a empezar. Esto siente. Se ve que tiene muy llorón. Siente. Bueno, tú lo sabes. Siempre que quedamos harto de llorar. Y seguro además que don Enrique está deseando que lo pasemos muy bien, que nos divertamos y también que alguna que otra lagrimita caiga en este homenaje. Cuando empecé a oír hablar de don Enrique López, hace muchos años, nunca pensé que iba a tener la dicha de conocerlo. Nunca. Son estas personas de las que te hablan, que andan por ahí, pero bueno, de eso a conocerlo, a poder compartir, a poder charlar, a poder hacer confidencias, es algo que ni te planteas. Y mira por dónde, a Cristina, a la que conocí por una serie de avatares que no vamos a recordar ahora, todos muy decentes, por supuesto. En un momento determinado, me plantea la posibilidad de conocer a don Enrique en su casa, en casa de sus padres, en Marina del Alcor. Y ni presto ni perezoso, vamos, no me lo pensé dos veces, para ya que nos fuimos, y tuve ocasión de encontrarme con un ser excepcional, que superaba cualquier cosa que me hubieran dicho acerca de él. Cualquier estereotipo, cualquier expresión más o menos manida a la hora de describir a alguien, se desvanecía ante la presencia de don Enrique. Cristina, tú ahí ya empezabas a conocerlo. Yo aún no lo conocía, ¿verdad? Ella empezaba ya a asumir un papel que con el paso del tiempo ha ido comprobando, a Cristina me refiero, tanto lo bello que es como su dificultad, ¿no? Que es de ser, en los últimos años de su vida, su gran confidente. La persona con la que compartió con Cristina muchas horas, y yo no tuve ese privilegio. Yo pude compartir poquito tiempo, pero el poquito tiempo no se me olvidará nunca. Fue en primer lugar aquel encuentro. No recuerdo la fecha. Y en ese encuentro me pude encontrar, como comentaba hace un momento, con un ser excepcional, que era capaz de transmitir con mucha sencillez lo que a tanta gente le cuesta tanto trabajo compartir. Vivencias interiores muy íntimas, experiencias muy profundas, y que él desplegaba como si no estuviera diciendo nada. Como si estuviera hablando de que toma un tinto, un Ribera o un Rioja. Él era capaz de hacer lo más inaccesible fácil. Posteriormente, también de la mano de Cristina, si ella hizo de anfitrión en ese primer encuentro, en el segundo me tocó hacerlo a mí. Fue en mi casa, en Sevilla, y en un escenario que tampoco puedo olvidar nunca, porque fue un encuentro entre Enrique López y otra persona muy, muy especial, que también estoy convencido que en algún momento en la Semana del Misterio también se le rendirá homenaje. Está vivo, anda por las calles de Sevilla, por su alfalfa querida, y me estoy refiriendo a Ignacio Darnaude, a Ignacio Darnaude Rojas Marco. Ignacio Darnaude y Enrique López se conocían de mucho tiempo atrás, por una serie de circunstancias, la edad entre ellas, hacía tiempo que no se veían. Y mira por dónde, de la mano de Cristina, se produjo un reencuentro en mi casa. Con María Jesús, con mi mujer, con mi familia, tuvimos ocasión de asistir a una conversación de sobremesa que fue realmente espectacular, y donde además los mensajes que intercambiaban entre ambos, tengo que reconocer que a menudo se nos escapaban a los que estábamos a su alrededor. Nos teníamos que remontar a los años 60, nos teníamos que remontar al tiempo de los sumitas, al del caso Humo, esos presuntos extraterrestres que no se cansaban de lanzar mensajes sobre su civilización, para entender mínimamente lo que entre Enrique e Ignacio, Ignacio y Enrique allí estaban pergeñando. Mírate. Ese creo que es yo. Quizá ganar las intimidades. Sí, este señor era yo. A Enrique es muy fácil identificarlo, ¿verdad, Cristina? E Ignacio lo tengo tapado por completo con el cuerpacho que tenía yo en aquella época. A Cristina también es fácil identificarla, y María Jesús, que no para de comer. Como de este vídeo se muere, ¿eh? Bueno, es que a Enrique le gustaba comer, ¿eh? ¿Sí? Le gustaba. Decía que Jesucristo era un gran comilón. Y él, como buen seguidor de Jesucristo, disfrutaba de la comida. Y en tu casa nos diste muy bien de comer, ¿eh? Sí, sí, se animó. En mi casa se animó. Posteriormente, mientras que vimos esas imágenes de aquella comida, que, insisto, fue entrañable por el reencuentro entre Ignacio y Enrique, posteriormente, y a partir de esa comida, tuve la suerte de mantener una línea de diálogo abierta con Enrique, fundamentalmente telefónica. Y desde el punto de vista de los encuentros personales, no puedo olvidar nunca, Cristina, el último para mí, que nuevamente fue en tu casa en Medina del Alcor, aproximadamente 100 días antes de la muerte de Enrique López. Enrique murió el 25 de septiembre del año 2010, y el encuentro en casa de Cristina sería, pues, 100 días antes, en pleno verano. Y ahí Enrique ya nos confesaba abiertamente, por un lado, su tribulación y por otro lado su esperanza. La tribulación porque él sabía, aunque en aquellos momentos no estaba enfermo, tenía algunos problemas de digestión, pero no estaba enfermo en sentido estricto. Pero él sabía lo que le quedaba vivir y experienciar en la siguiente semana. Lo sabía, lo intuía. Y lo compartió abiertamente como tribulación, por lo que suponía de experiencia física en esa cercanía cada vez mayor hacia el momento del óbito. Que él sabía perfectamente que no era muerte, perfectamente. Él sabía que es un tránsito, y un tránsito a una vida que es mucho más que esta vida. Él no tenía ninguna duda. Pero no obstante, esas semanas que iban a llevar a la muerte física, él, cuando las divisaba, las presentía con esa tribulación que compartió con nosotros, e igualmente con mucha esperanza, la esperanza absoluta en la providencia divina, el saber que ese tránsito lo iba a hacer de la mano de su ser más querido, de Cristo Jesús, y en la confianza de que lo que iba a experienciar era precisamente el tránsito a esa vida que realmente era vida, no esto que no deja de ser una especie de sueño como preámbulo a la vida verdadera. Todo eso lo vio y lo compartió con nosotros. En estos encuentros, en estas vivencias con Enrique, gracias a Cristina, pude comprobar tanto lo que era su saber, un saber amplio y profundo, y también sus prácticas, sus experiencias prácticas, no ya solamente sus saberes, por importante que sean, sino sus experiencias sentidas. Y me gustaría que compartiéramos un poquito, Cristina, sobre ambas cosas, sobre lo que eran sus conocimientos, sus saberes, y también sobre sus experiencias en sentido estricto. Y Cristina, que ha ahondado en el pensamiento, en la obra de don Enrique mucho más que yo, recuerdo que en aquel primer encuentro en su casa, en el primero en el que yo tuve la suerte de conocer a don Enrique, me habló de un libro escrito por él, y como en ese libro se desgranaban lo que eran sus tres grandes campos de saber, que a la postre, cuando fui conociendo a don Enrique, pude comprobar que no eran del pasado, sino que eran muy del presente, que estaba actualizando permanentemente. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la cristología. Igualmente, como segundo campo, la demonología. Todo lo que tiene que ver con el demonio, todo lo que tiene que ver con Satanás, como a don Enrique le gustaba llamarlo. E igualmente, y en tercer lugar, el amplio mundo de la ufología. Con relación a lo primero, con relación a la cristología, creo que cuando hablamos de cristología todos más o menos sabemos de qué estamos hablando, es la figura de Cristo. Claro, la figura de Cristo tiene una única dimensión, pero que a su vez es doble. Cristo, desde el punto de vista de Cristo, el Cristo cósmico, el Cristo que no es de este mundo sino que es de otro y que es de todos, y en paralelo el Cristo que encarnó aquí en Jesús de Nazaret. y todo se engloba dentro de la cristología. Se engloba, por tanto, la encarnación de Cristo aquí como hombre, lo que fue su vida, sus hechos, lo que fue su muerte, entre comillas, pero igualmente se incluye todo lo que tiene que ver con el Cristo Hijo de la Divinidad, Hijo del Padre, pero que comparte la esencia del Padre. Ese Cristo que la cristología intenta analizar desde su naturaleza divina, desde su naturaleza humana, de la interrelación entre los dos, del papel del Hijo en la famosa Trinidad y de lo que su encarnación como ser humano aportó tanto a la humanidad como a la propia Madre Tierra. Todo eso y mucho más se engloba en la denominada cristología. Pues bien, don Enrique era un experto. Un experto desde un convencimiento absoluto, el convencimiento en el plan crístico. Don Enrique fue una persona que hablaba sin pudor y sin reparo alguno de algo que muchos sentimos y nos cuesta mucho más trabajo compartir: la seguridad de que hay un plan. Un plan que no es de un arquitecto, que no es de un ingeniero. Es un plan más parecido al que puede hacer un jardinero, que conoce cómo evolucionan las estaciones del año, cómo después del invierno viene la primavera, que tiene mucho más que ver con la evolución que con cualquier otra cosa, pero que es un plan, que es un plan. Y un plan que tiene como colofón una nueva humanidad y una nueva tierra. Lo que está anunciado desde hace tanto tiempo por tantas culturas. Ese plan crístico, Enrique sabía que existía. Estaba convencido. Y lo compartía con todos los que estaban en su entorno, con toda claridad, sin morderse la lengua. Y eso sí, poniendo de manifiesto que en su conocimiento de cristología y en su acercamiento a Cristo Jesús había algo mucho más que intelectual y que tiene que ver con la práctica, de la que también después hablaremos un poquito. En cuanto a la demonología, don Enrique estaba absolutamente convencido de que ese plan crístico, que tiene como gran impulsor a Cristo, tiene a su vez un gran opositor. Quizás porque estamos en un mundo, en una dimensión que es dual, donde se chocan siempre los dualismos. Y quizás en esta dimensión esto sea necesario. A lo mejor en otras no. A lo mejor en otras la evolución fluye. Aquí, en esta especie de matriz en la que estamos, donde todo es dual, donde nuestra experiencia es dual, donde hay bien pero hay mal, donde hay blanco pero hay negro, donde hay placer pero hay dolor, quizás sea necesario que también exista una oposición al plan crístico para que ese plan se desarrolle. De la misma forma que es necesario que llueva mucho y haga mucho frío para que la primavera explote. Quizás por eso también hace falta una oposición al plan crístico. Y esa oposición al plan crístico la personifica Satanás. Que no solamente para don Enrique tiene una influencia genérica sobre el plan crístico, sino que influye en la vida de cada uno, en la vida de cada hombre y de cada mujer, y por supuesto en la evolución de la humanidad. Y por fin, desde el punto de vista de la ufología, lo que aprendimos de don Enrique es sobre todo y fundamentalmente que hay que tener bemoles, por no decir otra cosa, para que en los años 60 en este país se pudiera hablar de ufología, es decir, de ovnis, de extraterrestres, de vida procedente de otros mundos y de la posibilidad del ser humano de comunicarse con esa vida procedente del otro mundo. En esto Enrique López Guerrero e Ignacio de Arnaude fueron pioneros. Desde finales de los 50, principios de los 60, empezaban ya a hablar en España de eso. Y no solamente a hablar, así, en petit comité, sino que Cristina conserva la entrevista. No sé si la está buscando por ahí. Oh, vaya problema me está dando, ¿eh? Es que viniendo de donde don Enrique, como él siempre tuvo tantos problemas, porque don Enrique, en ese trabajo que hicimos durante 3 años de recoger toda su filosofía, todas sus investigaciones, para transmitir un mensaje que es el que él quería dar al mundo y a las personas, pues lo más importante para él, una de las cosas más importantes, era la existencia del demonio. Y como él se había autoproclamado enemigo público número uno del demonio, pues el demonio le está dando muchísimos problemas y le ha dado muchísimos problemas en su vida. Él decía que si los cristianos no creían en el demonio, que había que arrancar la mitad del evangelio, porque es que Jesús comienza su vida pública expulsando demonios y tiene todas esas aventuras, digamos, todos esos encuentros, las tentaciones, y él era un cura que en sus homilías, creo que es el único cura que yo he oído hablar, que he escuchado hablar del demonio, de la acción del demonio en el mundo. Decía que ni la propia iglesia católica, ni ortodoxa, ni protestante, creía en el demonio, lo había eliminado. Y que el Papa Pablo VI pues tuvo muchísimos problemas cuando quería sacar encíclicas o cuando quería para publicarlas, porque los mismos cardenales, los mismos curas, los que estaban a su servicio, la curia vaticana, quitaba esos textos de en medio para no provocar escándalos. De hecho, fue un escándalo cuando Pablo VI publicó la encíclica sobre el demonio y provocó una revolución. Entonces don Enrique ha tenido muchísimas aventuras con Satanás que han quedado plasmadas en documentos, en intercambio con los ufólogos de aquella primera generación, y que están quedando plasmadas esta noche, porque no me dejan que os ponga don Enrique hablando del demonio. Por favor, ¿qué está pasando, Luis? Alberto, ¿qué está pasando? Enrique no quiere verme. Yo venía mucho tiempo sin querer verlo, porque es que me ha dejado un trabajito aquí, me ha dejado una responsabilidad que ¿existe el demonio en el siglo XXI? ¿Podemos creer en él? Efectivamente, ya aquí se ha utilizado desde hace tiempo. No se escucha bien. El demonio está haciendo de la suya. ¿Cómo lo solucionamos? A ver, que baje San Gabriel. Convencer a muchas personas, incluso dentro de la Iglesia Católica, que no existe, y de que es un mito. Esa ha sido una victoria, porque un ser que no existe, nadie puede estar prevenido. Es libre de hacer lo que quiera, puesto que no existe. Entonces, estamos completamente desarmados. Ahora, en cuanto a la existencia real de Satanás, no es una creencia, no es una opinión. ¿Lo escucháis, no? Es un dogma fundamental de fe. El concilio de la Ferencia IV, de los ángeles caídos. La Iglesia expresamente lo dice en todos sus documentos. Los últimos papas han hecho hincapié especial en ello, sobre todo Pablo VI. Una homilía que dio el día de San Pedro y San Pablo, el día de papas, del año 71, pues en donde habló de que el humo de Satanás había penetrado en la iglesia y había oscurecido los frutos del concilio, que había penetrado precisamente por las ventanas que estaban destinadas a dar luz. Eso dio la vuelta al mundo y pusieron al Papa de vuelta y media, entre las muchas cosas que tuvo que soportar Pablo VI. Por otra parte, ¿por qué? Perdóname, porque os voy a ir poniendo otro sitio, ¿vale? Para que podáis. Se elimina simplemente en Casablanca. Es algo que, olvidó, invadir. el radicalismo musulmán que está invadiendo todo el Islam y ataca a todo el Islam. No. No es esto lo que quiero. Bueno, vamos a pasar al momento de su estudio sobre ufología. Un capítulo en el que Jesús se encuentra con Santiago y Juan, lo lleva al monte a orar y allí él se convierte durante el rezo en una figura resplandeciente, brillante. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, él escogió a sus tres discípulos preferidos, es decir, a Pedro, a Santiago y Juan, y se los llevó a lo alto del monte Tabor, que está en medio de una llanura inmensa y causa una mole impresionante. Los que hemos estado allí, parece que tiene mucha más altura, tiene 600 metros sobre el nivel del mar, bueno, sobre la llanura, abajo hay poblado. Se llevó a ellos a solas. Siempre que Jesús quería hacer algo muy grande, cogía a sus discípulos preferidos. Santiago, Pedro. Esa es una de esas cosas. Ahora podemos ver qué pasó arriba. Yo te puedo decir que yo me llevé una sorpresa enorme la primera vez que subí al Monte Tabor, porque viéndolo de lejos yo decía, bueno, aquí se podían esconder, pero vamos. Cuando subí arriba en un taxi que daba miedo, porque no, serpenteando por aquellos vericuetos estrechísimos con saludes, y arriba me quedo asombradísimo. Una explanada enorme, una basílica impresionante dedicada a la transfiguración. Es decir, allí podía haber venido entera una flota de ovnis, que desde abajo no se veía nada. ¿De qué manera se relaciona el tema de la figura resplandeciente de Jesús con el tema ovni? Porque si leemos los números levíticos, los cinco libros de Moisés, también encontramos momentos en los que él se vuelve resplandeciente después de hablar con los ángeles de Yahvé. ¿Es esta la misma situación o similar? Yo diría que la misma. Diría que la misma. Leyendo los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que cada uno narra el mismo episodio, pero con sus detallitos propios. Pues entonces se puede reconstruir el hecho, que es enormemente misterioso. Sube para orar, pero era por la tarde. Nada más llegar arriba, es decir, todavía no habían empezado a orar. Nada más llegar a Pedro, a Santiago y a Juan, les entra un sueño tan impresionante que no lo narra Lucas, que se queda dormido. Si Lucas apunta ese dato, debe ser significativo. ¿Por qué se queda dormido? Ahí está. Evidentemente porque algo les indujo un profundo sueño. No tenían por qué dormirse al principio, si no estaban cansados de nada. ¿Qué fue lo que les causó ese profundo sueño? Todas aquellas personas que han tenido encuentros llamados en la tercera fase, como se llama en el rebo ufológico, en que han estado cerca, ¿no?, de onis que en donde bien están en tierra o bien han salido sus ocupantes fuera. El hecho es que han sentido un sueño profundo. Los motores de los coches se apagan. ¿Y a qué se debe? Pues evidentemente es un campo electromagnético intenso produce esto. ¿Y provocado por el vehículo. Para los motores de todo tipo, ¿no? Y produce en el organismo sueño intenso. Spielberg, cuando en la fase final de la película, no tan impresionante, se ve aquella nave majestuosa, ¿no?, llena de luces que desciende. Primeramente había aparecido una nube oscura que se va encendiendo. Luego aquella nube se hace luminosa, y luego cuando desciende es cuando está resplandeciente, llena de luces, por las partes que se queda uno extasiado viendo la película de Spielberg. Está describiendo la gloria de Yahvé del Antiguo Testamento. Un cura que se llevó el sobrenombre de el cura de los ovnis, precisamente por hablar de estas cosas, aunque nunca lo había hecho con tanta profundidad como cuando nos reunimos, porque él ya presentía que su muerte estaba cerca y quiso dejar estas cosas para todos nosotros. Jesús con extraterrestres espiritualizados, ¿significaría que los extraterrestres están con nosotros desde bastante tiempo? Bueno, la Biblia es el mejor tratado de vida extraterrestre que se ha escrito jamás, porque es que desde la primera página hasta la última está llena de visitas de extraterrestres, y no siempre son podríamos decir tan puros, tan espirituales como vemos en el Nuevo Testamento, ¿no?, y como vemos cuando Moisés y todas esas cosas. No, algunas veces mandaban cosas muy gordas, como exactamente como esto, como exterminar pueblos, ¿sí? Podríamos decir que podían ser enviados divinos en sentido plasmo, no estricto, no que Dios les mandara eso, sino que ellos se sentían como nosotros. En la Biblia hay una especie de escalafón, podríamos decirlo, ¿no?, de jerarquía, ¿no?, las misiones angélicas, que no podemos decir cuáles son los más puros de otros que son menos, ¿no?, cuáles son enviados directamente de otros que se sienten enviados, no que son enviados directamente, sino que ellos se sienten enviados porque dicen, tenemos que actuar, ¿no?, sobre este pueblo para ayudar de esta manera o de esta otra. Por eso hay ángeles que mandan cosas que nosotros no entendíamos. Por ejemplo, la exterminación de pueblos, ¿no?, cuando entran en Jericó y exterminan a toda la población, ¿no? Entonces aquella prostituta que les había ayudado para entrar, la había salido desviada, ¿no?, y la respetaron. Vale, ahora voy a poneros unos trocitos cortos, ¿vale? La Biblia es el mejor tratado de vida extraterrestre que se ha escrito jamás. Aquí hay uno de los misterios más grandes del Antiguo Testamento, y que cuando Satanás creía que había vencido, que le había matado, entonces cuando sufre la mayor derrota, porque es cuando Jesucristo no solamente resucita, sino que es igual en todos nosotros, muere, desciende al sepulcro, y con su resurrección nos hace ver que ya no le tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte ha sido vencida. Civilizaciones tecnológicas como la nuestra debe haber muchísimas más. Stephen Dole calculaba solamente que en esa galaxia, la Vía Láctea, podía haber 340.000 planetas con las condiciones de vida como el nuestro. Solamente en nuestra galaxia quisieron ser como dioses, un pecado original que damos todos. Esa negación de Dios fue tan terrible que caímos en el abismo más inmenso. ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es el universo? ¿Qué es lo que vemos? Yo te voy a decir una cosa que es la vanguardia, podemos decir, de la física moderna. El cosmos es un conjunto de ecuaciones matemáticas que funcionan. Existen esas cosas en el mundo microfísico. Es la nada, fluctuaciones cuánticas, todo igual, porque existen cosas. ¿Usted se está refiriendo al Antiguo Testamento, al Génesis? No, yo me estoy refiriendo a lo que dice la física. Bueno, el Antiguo Testamento en realidad no dice nada de eso, dice que el físico no utiliza la Biblia para nada, ¿eh? Yo sé de personas que después de esto se han suicidado. ¿Después de practicar la Ouija? Yo lo he visto. Por lo tanto, puedo decir, ¿cómo? Lo puse en la mesa y entonces salió disparado. ¿El vaso? El vaso. ¿Hacia dónde? Pues hacia la izquierda mía, pasó por delante de la nariz del doctor Jaime, que estaba apuntando con gran espanto de ese, el vaso solo en el aire, ¿no? ¿Salió volando? Sí, de la mesa. Del centro de la mesa a un extremo había más de un metro. Se fue volando, quedó suspendido en el aire durante unos segundos con espanto de todos, ¿eh? Luego volvió lentamente por el aire y él solito señaló las siguientes letras. ¿Cuál es? S-A-D-A-N-A. Es Satanás. Yo os maldigo. ¿Aprovechar este tiempo para retomar su gusto, su labor de escritor? Bueno, pues eso lo tengo en cartera, ¿eh? Muchas de las cosas que tengo yo dentro, poderlas decir. El medio de decirlas creo que es más el mejor, el de más difusión, puede ser el libro, escribir. Ya, Enrique, ¿se le conoce a usted también como el cura de los ovnis? ¿Le gusta ese calificativo? Sí. Al principio me llamó un poco la atención todo eso, pero mira, ahora me divierte. Yo pertenezco, podríamos decir, a la primera generación ufológica, la de Antonio Rivera, que es un referente para todo, una eminencia mundial. La de Michel, el francés, y aquí en España, pues claro, pues yo inmediatamente me hice amigo con él, el padre Felices de Valladolid, otro sacerdote también con su telescopio vio un animal estupendo, enorme. También fui amigo del malogrado comandante de aviación, González de Boado, un gran investigador de OVNIs, que desapareció misteriosamente en el Grumman Albatros con otros 7 compañeros que volaban en el mar de Alborán en misión de reconocimiento. Dejó de comunicar por radio y hasta ahora. Bueno, no sé si voy a llorar, me voy a reír, no sé lo que voy a hacer, no sé por dónde va a salir. Como hemos dicho al principio, no sabíamos lo que iba a pasar. Que sea, que fluya, que sea él. Os he querido poner esta serie de vídeos, de trozos de entrevistas que le realicé durante esos 3 últimos años que pasé junto a él, para que más o menos os hagáis una pequeña idea, porque esto solamente es un boceto, de todo el conocimiento, toda la sabiduría que durante toda una vida de estudio pues había atesorado don Enrique. Don Enrique se convirtió en una persona muy popular, una persona muy mediática, cuando en el año 68, pues en las primeras páginas de ABC se atrevió a decir que como este no es mi ordenador, me pasan esas cosas. La entrevista, ¿se escucha? La entrevista a la que me refería hace unos minutos. Sí. Bueno, pues esta es la entrevista, la tenemos aquí, el 17 de septiembre de 1968. Un cura, en plena época franquista, aparece diciendo que hay extraterrestres conviviendo con nosotros. Esta noticia, como no podía ser de otra manera, ahí tenemos a don Enrique en su estudio, tendría unos 40 años, 38, 40 por aquella fecha. Esta noticia dio la vuelta al mundo. Yo tengo recortes de periódicos de toda Latinoamérica, de Norteamérica, que le llegaron, porque claro, causó un fuerte impacto. Y después de esta noticia, él vino recibiendo una serie de 70 cartas al día de todas las partes del mundo, de personas, como las que estamos hoy aquí, que querían saber más. Una parte de esa correspondencia que le llegó, la tengo en casa, pues de arquitectos, de estudiantes, de ingenieros. Incluso hubo dos arquitectos de Nueva York que viajaron expresamente a Nueva York hasta Marina del Alcor para entrevistarse con el cura y ver esos famosos informes, ¿no?, esos supuestos informes de procedencia extraterrestre, que algunos de vosotros puede que conozcáis, que eran los famosos informes Humita, ¿no?, de aquella época, de ese planeta humo, que don Enrique murió creyendo que tenía más probabilidades de que fuesen ciertas de que no fuesen. Don Enrique, como habéis visto, dominaba muchísimas materias, era un matemático, era un físico, y cuando se ponía a estudiar algo, lo estudiaba a fondo. O sea que estos informes él no los ha leído, él los ha subrayado, los ha estudiado, los ha comparado con el Apocalipsis, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo. Él enfermó de cáncer y se puso a estudiar en qué consistía la enfermedad del cáncer. Y es que sabía más sobre la enfermedad del cáncer que cualquier oncólogo. Es que era, como tú bien has dicho al principio, ¿cómo definimos a don Enrique? Si es que es inclasificable. Recuerdo la última vez que JJ Benítez estuvo en su casa, porque la primera vez pues fue cuando JJ Benítez trabajaba en la Gaceta del Norte y fue a hacerle una entrevista cuando era muy joven. Ese último encuentro lo tengo grabado, y le llevó su libro, el último libro que en ese momento había sacado, que era dedicado a su nieto Frasquito. Y entonces se lo dedicó y le puso algo así como: a don Enrique, un cura heterodoxo. Y don Enrique se quedó mirando y le dice, empezó así a hacer gestos con la nariz como las tías. Dice: no, no, Juanjo, ¿qué estás diciendo? Yo no soy un cura heterodoxo, yo soy un cura ortodoxo. Dice: no, pero don Enrique, ¿cómo me va a decir usted que usted es un cura ortodoxo? Dice: bueno, si quieres llamarle a lo peculiar heterodoxo, por ahí te lo voy a pasar, pero yo soy ortodoxo. ¿Qué significa esto? Que tenía tanta sabiduría, tanto estudio, que como habéis visto, es que los extraterrestres para él, si no creías en extraterrestres no podías creer en Jesucristo, si no creías en el demonio no podías creer en Jesucristo. Que ni los propios cristianos, quiero decir que ni los propios cristianos ni los propios católicos conocen su religión. No conocen los vericuetos, no han leído el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y lo que él está diciendo y defendiendo acerca de los extraterrestres, acerca del demonio, es completamente ortodoxo para alguien que sepa en qué consiste de verdad la religión católica o la religión cristiana. Y él me decía que con quien había tenido mayores discusiones intelectuales y mayores problemas había sido con sus propios compañeros sacerdotes. O sea, que los seglares estaban, los seculares estaban intentando, que estaban deseando saber, pero cuando a un sacerdote le hablaba del demonio, le hablaba de los extraterrestres, anda, por favor, don Enrique, eso ya está muy superado, eso ya está... Pero no, está ahí. O sea, hay unos misterios que están ahí y que él, junto a él, ha sido fascinante descubrirlos. A mí me abrió un mundo. Yo era muy atea, muy muy atea, y hay una bonita historia dentro de la relación que yo tuve con don Enrique, y es que yo fui alumna suya a los 14 años. Era mi profesor de religión, y nuestro profesor de religión nos hablaba de ovnis. Nuestro profesor de religión nos hipnotizaba en las clases porque esa es una parte que la gente también desconoce de él. Él se le conocía como el cura de los ovnis, pero es que él era experto en parapsicología, y no solo experto, sino había experimentado pues todos los fenómenos parapsicológicos. ¿Por qué? Porque él era un dotado. Hablando en términos antropológicos, y si Mairena del Alcor fuese una cueva, él sería el chamán, porque tenía poderes de curación, tenía poderes de clarividencia, era el sacerdote, era el que se comunicaba con Dios, y la gente esto lo sabía, y siempre que tenía un problema acudía a don Enrique. A mí me imponía las manos cuando me dolía la espalda, me hipnotizaba cuando estaba agotada. No sé si a ti te habló alguna vez de eso. ¿Qué te contó? Habla con papá. ¿Qué te contó? Me contó las cosas que decía Cristina desde que estaba hipnotizada. Sí, sí. Sí, sí, las cosas que tú decías desde que estaba hipnotizada. Sí, sí. En dos ocasiones. Bueno, eso queda para el libro de memoria. Cuando Cristina ha hecho referencia a lo que ya no eran sus saberes, sino a su práctica, que yo creo que realmente ha hecho de don Enrique una persona muy muy singular, su práctica. Lo que hemos hablado tiene tela: cristología, ufología, demonología, física, matemática, con todo lo que ello conlleva de física, matemática, el despachar como el que no quiere la cosa, el origen de cuanto es desde el punto de vista del vacío, y cómo el vacío despliega una vibración que se convierte en ecuaciones matemáticas que explican el comportamiento y la evolución del universo, así como el que no quiere la cosa. Todo eso eran saberes, pero lo que en don Enrique más llamaba la atención era su práctica. Y dentro de su práctica se pueden destacar muchas cosas, sin duda ninguna, como Cristina bien ha resumido, todo lo que tiene que ver con el amplio mundo de la parapsicología, lo que era su capacidad de hipnosis, lo que era su capacidad espectacular de sanación, que le aportó fama, que evidentemente trascendió mucho las fronteras de su término municipal y de su comarca. Pero yo quiero subrayar que tiene una cosa, que desde el principio él compartió conmigo, y que cada instante que he ido pasando he ido comprobando experiencialmente cuánta razón tenía él, que es la práctica del silencio. Él hacía mucha práctica de silencio. No era una práctica hacia los demás, era una práctica interior, consigo mismo. Él era, digo, capaz, aunque no es una capacidad sobrenatural, es una capacidad innata de todos nosotros, pero que no desarrollamos y que él sí desarrolló. Él era capaz de mantenerse en recogimiento, en silencio, en encuentro interior, en oración, en meditación, en contemplación, que cada uno lo llame como le dé la realísima gana. Él era capaz de mantenerse en ese estado durante horas, horas y horas. No sé si a través de lo que habéis leído, lo que habéis visto, películas, vídeos, hemos sabido y sabemos que en el mundo espiritual tibetano, oriental, los lamas, los monjes budistas, se nos dicen que son capaces de mantenerse en estado de meditación durante horas e incluso durante días. No sé, por hablar, por ejemplo, la película El pequeño Buda, de Bertolucci, se nos habla de un lama que era capaz de estar hasta 10 días en absoluto estado de meditación. O en la película Sansara ya va al colmo de que un monje budista está 3 años en estado permanente de meditación. Pues don Enrique no llegó a estar 3 años, pero yo creo que porque no se lo propuso. Es decir, porque tenía otras cosas que hacer. Porque él era capaz de recogerse en silencio y de estar en silencio y de permanecer en silencio sin tiempo. Porque era capaz de meterse en esa dimensión que todos tenemos en nuestro interior y que conecta con la real dimensión exterior, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde lo que hay es un inmenso océano de silencio que todo lo llena, que todo lo abarca y que aporta una espectacular paz. Amén de abrir campos de conocimiento, por llamarlo de alguna forma, a los que no se puede acceder a través de la razón, sino a través del corazón. Y eso para él se convirtió en una práctica cotidiana. No en algo excepcional que pasa una vez en la vida, sino en una práctica cotidiana. Y eso podía ser en su casa, o podía ser en el templo, en su parroquia, delante del sagrario. Mantenerse durante horas en absoluto silencio. Y no es que estuviera dormido, no es que estuviera ido, no, estaba absolutamente concentrado. Pero estaba concentrado en esa dimensión que está ahí, que todos los tenemos, pero que sin embargo, por el ajetreo cotidiano, por el lío este de los pensamientos que van y vienen, tantos trabajos nos cuesta a todos permanecer. Entrar, y no digamos ya permanecer. Y él, sin embargo, entraba y permanecía. Las facultades que de tipo parapsicológico que don Enrique desplegó, yo creo que en buena medida tienen su fuente precisamente en esa capacidad de silencio, en esa capacidad de recogimiento, que es en definitiva la capacidad de encuentro con nuestra auténtica dimensión. En el primer encuentro en casa de Cristina, él me dijo algo que yo en aquel momento no entendí y que ahora puedo compartir. Él me comentaba, cuando se habla de Cristo, hay que tener en cuenta que la dimensión crística tiene muchas dimensiones a su vez. No es una, sino que tiene muchos planos en las que se despliega la dimensión crística. Dice, y en lo que ahora quiero subrayar, hay fundamentalmente dos. Un Cristo interior y un Cristo exterior. Un Cristo interior y un Cristo exterior. El Cristo interior está en todos nosotros, como hijos de Dios que somos. Y cualquier ser humano puede encontrar esa dimensión crística en su interior, con todo lo que ello conlleva, no solamente de seguridad de nuestro linaje divino, sino que, como Cristo Jesús dijo, todo lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y don Enrique tenía ese convencimiento, un convencimiento claro de que todo lo que, por ejemplo, Jesús de Nazaret hizo en su vida, milagros, etcétera, etcétera, todo eso estaba al alcance de cualquiera cuando se conecta con nuestro Cristo interior. Y a su vez un Cristo exterior, un Cristo que todo lo inunda, un Cristo además que nos hace no solamente semejante, sino que nos hace uno, porque nuestra dimensión crística es la misma. La de Cristina no es la distinta que la de Emilio, ni la de Emilio distinta que la de Cristina, es exactamente la misma. Algo también que la espiritualidad oriental ha entendido muy bien cuando hace referencia al famoso Namasté, el reconocer en el otro la divinidad que yo tengo y a través de ese reconocimiento mutuo la unificación y la fusión que eso produce. Pues bien, de todo esto, don Enrique fue un maestro. A él le gustaba llamar a Cristo Jesús el maestro. Casi siempre que hacía referencia a él, hacía referencia a el maestro. Y lo que Cristina y yo sabemos es que eso, esa conexión que tuvo Enrique con el maestro no fue, por supuesto, ninguna alucinación, ninguna invención, ninguna ilusión, pero tampoco nada teórico, fue real. Esa dimensión crística interior, pero también la exterior, ese Cristo Jesús en diálogo desde fuera hacia adentro, fue su amigo y su consejero, y hablaba y compartía y le transmitía conocimiento y convencimiento. Y eso, cuando se hablaba con don Enrique, se comprobaba, Cristina, que no era una ilusión, no era una ficción, no era una persona que se hubiera vuelto loca, que le habían entrado un viento en la cabeza y que ya no sabía lo que decía, no, se sabía que eso era verdad. Y eso sí, habría, respondía interrogantes, daba respuesta, pero habría otro mucho interrogante, ¿verdad, Cristina? Y los que ha dejado, los que he dejado, porque hablamos de 3 años trabajando a su lado para dejar todos sus conocimientos, pero cuanto más lees, más interrogantes te abre y más retos te... Pero está muy bien. Yo me he llevado mucho tiempo enfadada con don Enrique, porque yo lo dejé todo. Yo estaba trabajando en Madrid, yo estaba trabajando en el programa de Ana Rosa, estaba trabajando a un nivel bastante alto como periodista, porque soy periodista. Y en el verano de 2007 estaba escribiendo una novela y de repente me acordé de mi antiguo profesor, porque la protagonista de mi novela, pues la llamaban la Santa, porque curaba y hacía cosas así. Digo, mi profesor, yo me estaba viendo loca, esta mujer es santa, no es santa. Bueno, pues voy a preguntarle a mi antiguo profesor, que hacía años que yo no lo veía. Yo fui profesor mío con 14 años y en aquel entonces tenía 33. ¿Para qué iría a hacerle esa pregunta? Nunca más volví a Madrid. Porque es que me llenaba tanto lo que me estaba enseñando y me di cuenta de que eso no lo iba a poder aprender nunca con nadie jamás en la vida, que abandoné pues una carrera que como periodista, que para cualquiera era espectacular, bueno, espectacular, que era muy buena, por quedarme en un pueblecito en Mairena del Alcor aprendiendo con don Enrique, con mi antiguo profesor. Se han quedado muchas cosas por decir, porque esto, aparte de un homenaje, es una aventura, es el comienzo de una aventura. Cuando a mí mi maestro se me fue, que él siempre me decía, Cristina, yo me quedaré contigo hasta que tú me necesites, y él siempre decía, me voy a morir muy pronto, me voy a morir yo muy pronto. Yo decía, anda, don Enrique, no diga eso. Cuando se fue, me quedé bloqueada. Para mí se fue de un día a otro. De hecho, yo me llevé meses despertándome por la mañana y decía, bueno, ahora me ducho, desayuno, y a las 11 quedo en casa de don Enrique, nos vamos. Y me tenía que hacer así. Digo, no, don Enrique ya no está. Don Enrique se ha ido. Entonces yo me llevo 2 años sin poder ver una foto de don Enrique, sin poder ver ningún vídeo de don Enrique. Y que menos mal que he dicho que era una llorona. Os ha avisado, que habéis escogido, os habéis avisado. Sin poder escuchar un audio de don Enrique, porque me quedé desolada. Y además, por una parte también estaba muy enfadada. O sea, te has ido y me has dejado a mí el marrón de tener que contarle al mundo que tú crees en el demonio, que el demonio existe, pero si se van a reír de mí, ¿quién se va a creer que el demonio existe? Que si los hombres, que si... Pero si, pero ¿qué me has hecho? Me has dejado un regalo, porque él me ha dejado todos sus documentos, toda su biblioteca, o me has dejado una condena. Con el tiempo, las cosas se ven de otra manera, ahora por fin respiro, y ahora es cuando comienza la aventura. Mi maestro está conmigo, pero de otra manera. Y ahora poco a poco pues iré escribiendo, transmitiendo esa biografía y esos conocimientos que él nos ha dejado. Y de momento he empezado por mi cuenta, porque soy muy independiente, lo hago a través de mi blog, así que lo iré haciendo poco a poco, porque tengo que ordenar todo eso. Pero quien quiera ya ir acercándose a la figura de don Enrique, quien quiera ir sabiendo más, pues www.cristinamartinjimenez.com. En Radio Betis 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis 89.6 de tu FM. La noche se viste en Triana de misterio y poesía, y el terror viene a visitarnos desde un lugar de Andalucía. Málaga la Bella es su bendita ciudad, y de lugares de Al-Ándalus nos viene a comentar que hay rincones ocultos donde no te atreverás a visitar solo y de noche, porque te podrías desmayar. Desde Sevilla, Córdoba, Granada o en Almería, vamos a pasar miedo con don José Manuel Trías. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por supuesto a los organizadores de esta semana, porque es la primera vez que participo y tengo que reconocer que para alguien acostumbrado a hacer conferencias en lugares quizá un poquito más fríos, como es, no sé, un salón de actos, el hecho de estar en un sitio como este tan íntimo, creo que tengo que ir un poquito más para atrás, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? O si no utilizo este, ¿verdad? ¿O no? ¿O es mío? Bueno, el hecho de estar en un lugar así tan íntimo, tan peculiar, yo creo que es todo, por lo menos para mí, todo un placer, ¿no? Y además, os vais a dar cuenta de que no voy a sentarme. A mí me gusta esto de dar conferencias de pie, quizás por sentirme un poquito más cercano a la gente, ¿no? A mí esa alineación de ponente, mesa y público detrás nunca me ha gustado, ¿no? Me gusta sentirme cerca de la gente con la que estoy hablando, ¿no? Hace poquito me hacían una entrevista en el Correo de Andalucía y me preguntaban que por qué a la gente le gusta tanto sentir miedo, ¿no? ¿Por qué a la gente le gusta el miedo? Precisamente la temática de esta ponencia o de esta charla que voy a dar. Y yo respondía que, en el fondo, a la gente no es que le guste el miedo, ¿no? A la gente, quizá, más allá del morbo que todos sentimos hacia determinadas situaciones, hacia determinados lugares, yo creo que lo que realmente le interesa, y yo creo que lo que os interesa a todos los que estáis aquí, es saciar la curiosidad, es conocer historias, es quizá el retroceder en el tiempo a esa etapa de nuestros ancestros, del hombre de la prehistoria que se hacía preguntas, ¿no? Que miraba al cielo, que miraba hacia sí mismo. Y yo creo que hemos heredado, en cierto modo, esas ganas de conocer, de responder a esas preguntas que tenemos casi desde pequeños, ¿no? Por desgracia, en nuestros días, aunque hemos arrastrado esa curiosidad, todos venimos de serie al mundo siendo curiosos. A veces la sociedad, a veces la educación, nos corta en cierto modo esa curiosidad tan especial que tienen los niños, ¿no? Y que luego se va perdiendo con el paso del tiempo. Hoy voy a intentar contar historias que no sé si van a provocar miedo o no, pero que en cierto modo sí responden algunas de esas preguntas, o por lo menos nos dejan, si no las respuestas definitivas, sí pequeñas grandes evidencias, ¿no? Pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño preámbulo, si me lo permitís, porque el hecho de hablar de Andalucía es porque vengo durante muchos años visitando lugares especiales, visitando pueblos, pequeños municipios, casi de manera sistemática, y todo eso tiene relación con una experiencia curiosa que tuve en el año 2003 y que cambió en cierto modo mi vida, que cambió mi manera de ver el misterio, que de alguna manera hizo tambalear los esquemas que yo tenía. Y fue una cosa aparentemente muy sencilla, ¿no? En el año 2003 cae en mis manos un libro de un historiador malagueño, yo soy malagueño, y en ese libro se hablaba, él se llamaba Diego Vázquez Otero, falleció hace ya algunas décadas, y en esa obra se hablaba de historias, de cultura, de tradiciones, pero de vez en cuando dejaba caer una pequeña pincelada del misterio. Él no se dedicaba, por supuesto, Diego no era un investigador de temas de misterio, pero sí un hombre muy acostumbrado a recorrer cada uno de los pueblos, en este caso de Málaga, recopilando historias, como digo, interesantes a nivel general. Y había una de ellas que me llamó mucho la atención cuando ese libro cae en mis manos. Hablaba de un pueblecito llamado Alcaucín, en el norte de la comarca de la Sarquía, y decía que en ese pueblo había una especie de legión de serpientes que tenían que ver con la maldición del obispo Patricio, un obispo que llega para intentar hacer apostolado y que la gente lo recibe a pedradas y lo echan del pueblo pues casi a patadas. Y este hombre, de alguna manera iracundo por esa reacción que había tenido la gente, lanza esa maldición. Esa maldición que se convierte, como digo, en una especie de legión de serpientes que empieza a aterrorizar de tal manera a la población que la gente tiene que huir. Y de hecho esa zona, conocida hoy día como la Mesa de Zalia, está deshabitada. El pueblo en sí se trasladó a otro lugar. Como digo, cuando leo esa historia, decido, yo en aquel entonces era una de las muchas personas, no solamente de Málaga, de Andalucía, que no le había dado todavía por conocer toda la riqueza patrimonial de los pueblos de la provincia donde uno ha nacido, y entonces no conocía Alcaucín, y digo, bueno, voy a visitarlo para conocer el lugar donde se centra esa leyenda, esa tradición. Y decido, aunque yo ya sabía que la zona en sí había cambiado y que posiblemente el lugar que yo buscaba ya no era el mismo que narraba Diego Vázquez Otero, pero decido no ir directamente hacia Alcaucín, sino hacer una especie de zigzag recorriendo diferentes pueblos para aprovechar, casi a nivel turístico, y conocer lugares interesantes y preguntar si conocían alguna historia de misterio en algunos de esos puntos concretos. Ese día salí bien temprano, como a mí me gusta, casi sacándole ventaja al sol, y fui parando, como digo, pueblo por pueblo. El primero fue una pedanía de un pueblecito llamado Macharviaya. La pedanía se llama Benaque. Visité sus museos, sus historias, y pregunté concretamente a la persona que me abrió la puerta del museo, Salvador Rueda, el poeta malagueño muy conocido también en Latinoamérica, si conocía alguna historia de Benaque que tuviera relación con el misterio. Y me dice que sí, que hay una historia en la pequeña iglesia de esta pedanía. Había un cuadro que en la década de los 40 lo lleva una señora, es un cuadro con una fotografía del Cristo de la Banda Verde, de otro pueblecito vecino, y que esa fotografía en blanco y negro, hace aproximadamente 15 o 16 años, empieza a tomar color de manera casi milagrosa, ¿no? Bueno, tomo nota en mi cuaderno de campo de esa historia, y de ahí pego el salto a Macharviaya. En Macharviaya hago lo mismo, visito algunos lugares interesantes y pregunto también a la gente de la zona, sobre todo a la gente mayor, si conocen alguna historia relacionada con el mundo del misterio. Y me hablan de que en la cripta de la iglesia de Macharviaya se han aparecido algunos personajes, y de hecho luego, si me da tiempo, contaré esa historia. Es una de las principales, de las más importantes de las que he investigado. Y me dice que sí, que ahí se aparecen unos seres extraños que parece que están relacionados con la familia Gálvez, una familia muy importante en la España del siglo XVIII. En fin, el caso es que de Macharviaya paso al Machar, el Borges, Cútar, muchos pueblecitos de esa comarca, y en todos ellos me van contando una historia. Y ese día, que yo pensaba visitar Alcaucín, resulta que se me hizo de noche, todavía no había pisado el pueblo, y mi cuaderno de campo estaba lleno de historias asombrosas. Como digo, aquel hecho tan simple cambió en cierto modo mi idea del misterio. Yo antes pensaba que el misterio estaba como localizado en puntos muy concretos, que uno tenía que esperar a que le llegara la noticia de algo curioso para ir a ese lugar, y a partir de ese momento me di cuenta de que el misterio está en cualquier parte, en cualquier pueblo, en cualquier pequeña pedanía, y que solamente hace falta un investigador, un cronista con ganas de salir a la calle, de empezar a preguntar a la gente mayor, de patearse en los pueblos, y de esa manera poder recopilar muchísimas historias curiosas, ¿no? Eso lo empecé haciendo en mi Málaga natal. En Málaga recorrí sus 101 pueblos, saqué más de 8.000 referencias, que se dice pronto, algunas de grandes historias, otras de pequeñas leyendas y tradiciones, y de ahí fui dando el salto a otros lugares de Andalucía y posteriormente también de Extremadura. Pero llegó un punto en el que, tengo que reconocerlo, el misterio se convirtió en algo secundario, por dos motivos. El primero de ellos, porque me di cuenta de algo que creo que es terrible, y aunque quizá no tenga que ver directamente con lo que voy a narrar a continuación, me gusta siempre dejarlo caer. Por desgracia, se está perdiendo la memoria popular de muchísimos lugares y de muchísima gente mayor que son los custodios de ese conocimiento. O sea, antiguamente, de hace 20 años para atrás, era muy frecuente ver a la gente, por ejemplo, sentada en la puerta de casa en una especie de corro contando historias, ¿no? O, por ejemplo, la gente joven escuchando a sus padres y a sus abuelos en torno a una mesa camilla con calefactor o alrededor de la chimenea. ¿Qué ocurre? Que hoy día se ha perdido esa unión entre la gente joven y la gente mayor. Digamos que la sociedad ha tendido más a la tecnología y los jóvenes no atienden a las historias de los mayores. Y todo aquello que no se ponga por escrito hoy día, todo aquello en lo que creían nuestros ancestros y que, como digo, reposa la mente de la gente más mayor y cuando se mueran se lo llevarán a la tumba, todo eso que no se ponga por escrito, que no se ponga en negro sobre blanco, de aquí a 15 o 20 años habrá desaparecido por completo. Con lo cual, a partir de ese instante, me di cuenta de que era más importante todavía, mucho más importante que recoger historias por el misterio en sí, el recogerlas por saber que van a desaparecer, ¿no? Y en esa labor vengo trabajando desde hace mucho tiempo y vengo recomendando a la gente que toda aquella pequeña historia que recuerden de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, que la pongan por escrito. No tiene que ser un libro oficial, puede ser en notas personales, en un blog en internet, que tenemos que de alguna manera conservar toda esa memoria antigua, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo esa manera, ese tú a tú de hablar con la gente. Estamos acostumbrados a conversar a través de una pantalla de ordenador y a veces somos muy elocuentes con un mensaje en Twitter, con una frase maravillosa en Facebook, y luego no somos capaces de hablar a veces con el vecino, con el primo que vive en el el bloque de enfrente. Y bueno, dicho esto, podríamos empezar a hablar de algunas historias curiosas, ¿no? Muchas de ellas tienen relación con la muerte, con lugares donde han fallecido personas, ¿no? Y existen varias hipótesis que podrían explicar el por qué eso ocurre así, ¿no? Se supone que cuando una persona fallece, si es que existe la vida después de la muerte, yo creo que sí, hay una especie de apego. De apego a lo físico, de apego a lo material. El ser humano siente apego prácticamente a todo lo que le rodea, ¿no? Y posiblemente, cuando uno fallece, se queda como en un estado entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, por apego al lugar donde ha nacido, por apego al lugar donde ha crecido, donde ha trabajado, incluso donde ha fallecido. De ahí los famosos puntos negros de alguna carretera, que no tienen nada que ver con esa chica de la curva que se te monta en la parte de atrás del coche. Pero sí es cierto que en muchas carreteras españolas, en muchos puntos negros, se han dejado ver cuanto menos figuras extrañas, ¿no? Que no tienen relación con esa parte racional que intentan ofrecer algunos, ¿no? También apego por el lugar donde reposan los restos mortales, ¿no? ¿Cuántos cementerios tenemos, por ejemplo, en España, donde numerosos vigilantes de seguridad lo han pasado realmente mal, ¿no? Y si tenemos tiempo, luego contaré alguna que otra historia. Y no solamente eso, no solamente ese apego, sino también el deseo de hacer algo que no dio tiempo a hacer en vida, o quizá el buscar justicia, el buscar venganza. Todo eso a veces puede explicar la tremenda fenomenología que ocurre en ocasiones a nuestro alrededor y que los investigadores hemos podido de alguna manera recapitular en muchas ocasiones. Y vamos a pasar al primer caso. Voy a intentar hacer un recorrido somero por algunas de las historias más curiosas a las que me he enfrentado. E incluso si tenemos tiempo, contar también dos o tres historias que no tienen relación directamente con lugares donde pasar miedo, pero sí con lugares que son realmente asombrosos, ¿no? Y voy a elegir, y me van a perdonar, Málaga como primer punto de la ruta, porque hay un lugar que seguramente, cuando veáis la imagen esta, a sonar, ¿no? Este es el Cortijo Jurado, es casi, fue en su momento, en el año 2004 aproximadamente, una especie de boom en España dentro del mundo del misterio. A mí no me gusta esto de los boom, de hecho no considero Cortijo Jurado como un lugar más especial que otro, pero lo he escogido porque mucha gente a lo largo y ancho de nuestro país, a través de diferentes medios de comunicación nacionales, se han acercado a su misterio. Estamos hablando de una finca, de un caserón impresionante, su planta tan llamativa, casi de película de terror, sobre un pequeño altozano, en una barriada a las afueras de Málaga que se llama Campanilla, ¿no? Bien, esta casa es erigida por la familia Heredia, una familia muy importante, principalmente en Málaga, pero también muy conocida en el resto de España, y se erige allá por mediados del siglo XIX, aproximadamente 1853. Bien, a partir de ese momento va pasando por diferentes manos de la familia Heredia, pasa también a la familia Larios y a otras familias importantes de Málaga, pero principalmente la tradición curiosa que existe en cuanto a su historia un tanto heterodoxa, que no se ha podido comprobar, sería en un tramo entre 1850 y 1925, familia Heredia, familia Larios. Se cuenta en el pueblo, y esto, como digo, no se ha podido comprobar por medio de documentación, que por una parte los señoritos de la alta burguesía malagueña secuestraban a jóvenes de la zona, y esto me lo han contado gente muy mayor de esa barriada de Campanillas, secuestraban a jóvenes y dentro del cortijo, en una capilla privada y sacralizada, y digo sacralizada porque además durante mucho tiempo la iglesia de Campanillas estuvo cerrada por un incendio, se sacraliza la de Cortijo Jurado y se empieza a dar misa. O sea, hay un sacerdote que va a dar misa a esta capilla donde se acerca toda la gente de esa pequeña zona malagueña. Bien, en esa capilla presuntamente se llevan a cabo una serie de crímenes terribles donde se entrecruzan diferentes rituales, rituales de corte satánico, rituales de corte sexual, mezcla de distintas culturas, de distintas ideas, como caprichos de la alta burguesía. Y finalmente esas jóvenes fallecen ahí y son trasladadas a través de un túnel subterráneo, aproximadamente de kilómetro y medio, hacia Cortijo Colmenares, que es una finca muy cercana, también perteneciente en su momento a la misma familia, pero en una zona quizá un poquito más disimulada. Y dice esa tradición que esas jóvenes, una vez que surcaban ese túnel, los señoritos de la alta burguesía se deshacían de ella a través de un carromato, y que la o bien se lanzaban al río o bien se ocultaban en diferentes zonas de Málaga, como podía ser el cementerio San Miguel, del que voy a hablar luego. Bien, esta sería un poco la parte de tradición, porque como digo, no se ha podido ofrecer un documento que demuestre que eso es así, tampoco se ha podido comprobar que existan, hayan existido muertes o desapariciones, porque toda la documentación que existe en la Guardia Civil de la zona se ha perdido con el paso del tiempo, pero sí es cierto que parece que esas presuntas muertes, si es que ocurrieron, fueron el detonante y siguen siendo el detonante de fenómenos absolutamente asombrosos dentro de esta finca. Desde vecinos que han pasado por la zona en mitad de la noche y han podido ver formas extrañas, figuras que pasan de un lugar a otro por ventanas donde además no hay suelo, o sea, desde hace ya bastante tiempo el suelo de la primera planta no existe, y han visto figuras que pasan de un lugar a otro. Investigadores y amantes del misterio que se han acercado a la finca y han podido vivir experiencias extrañas, pero sí es cierto que a veces la sugestión juega un papel importante. Si una persona va con miedo a un lugar determinado, es normal que el sonido de crujir de una rama ya pueda parecerle algo tremendo. Pero yo me quedaría de todas las historias con una muy importante, de la cual hemos visto aquí uno de los protagonistas, Paulino Cuevas, y me quedaría con ella porque esta historia tiene como implicados a gente que no tiene nada que ver con el misterio, totalmente ajenos al mundo de los enigmas. Un grupo de teatro independiente que se une con una productora, de la cual Paulino es el director, Euromedia Consulting, para hacer un cortometraje basado en una obra de ese maestro del terror, que es Lovecraft, que se llamaba, si no me equivoco, Un golpe definitivo, la historia de un anciano que era capaz de meter en frascos de cristal el alma humana, capaz de atrapar el alma humana y encerrarla en botes de cristal. Y deciden escoger la figura impresionante de Cortijo Jurado para las tomas de exterior. Las de interior no, por el estado un tanto pésimo de la finca, y esas tomas de interior se hacen en un local del centro de Málaga, y bueno, empieza el rodaje, y casi a modo de película maldita, de tantas y tantas películas de Hollywood que hemos visto, que cuando termina el rodaje empieza una etapa de fenómenos extraños que afectan tanto a los escenarios como también a los propios actores, ocurre algo similar en este cortometraje, porque en el momento en el que finalizan esas tomas, esas grabaciones, empiezan a ocurrir cosas bastante extrañas. Esta, por cierto, es la famosa capilla, un tanto destrozada, no tiene nada que ver con cuando hice mi primera visita hace 20 años. Pero bueno, retornamos a la historia. Finaliza el rodaje y el actor principal, dos días después, o mejor dicho, dos noches después, llega a su casa. Había estado tomando unas copas con unos amigos y estaba ciertamente mareado. Abre el portal, llama al ascensor, escucha cómo baja la maquinaria y el típico timbre que tienen algunos ascensores cuando llegan a la planta, ese plin. Abre la puerta, lo ve todo oscuro, y lo primero que piensa en ese momento, ya que no estaba para pensar mucho con todo el alcohol que llevaba encima, es que se había fundido el foco del ascensor. Y cuando va a echar el pie, descubre que la maquinaria no está allí. Y le esperaban dos plantas de subterráneo, los muelles del ascensor, un golpe tremendo que le llevó a estar en la UBI bastante tiempo. Pero cuando sale de la UBI, resulta que desaparece. O sea, a día de hoy este señor está en paradero desconocido. Los familiares ya pusieron una denuncia y todavía no se sabe absolutamente nada de él. Pero ahí no termina la cosa. Hablábamos, por ejemplo, de ese local del centro de Málaga donde se hacen las tomas de interior. Ese local, una semana después, sufre lo que podríamos considerar casi como una especie de combustión espontánea. En una sola habitación, precisamente en la habitación donde se hace ese rodaje, hay un incendio del cual los bomberos no pudieron encontrar el foco donde se produce. No había ningún tipo de acelerante, por supuesto, pero además el fuego no pasa a otras habitaciones, no sale ningún tipo de humo que pudiera haber alertado a los vecinos en mitad de la noche, y todo se concentra exclusivamente en ese cuarto concreto donde se había grabado. Pero seguimos con las cosas curiosas. Resulta que cuando se intenta hacer el montaje de ese corto, cinco ordenadores en la productora, uno en la casa del productor y uno en la casa del director, se estropean por completo. El disco duro se estropea, de manera que no pueden seguir adelante con ese montaje. Pero ya lo que era el remate es cuando visito a Paulino para que me contara algunos detalles concretos. me enseña el máster original, lo pone en un reproductor. El máster original casi nunca se estropea, es un formato que se utiliza exclusivamente para hacer el volcado informático de la información que está en la, de las grabaciones que están en la cámara, y cuando lo pone en el reproductor empiezan a aparecer unas franjas de arriba abajo, como si de alguna manera algo hubiera hecho interferencia, ¿no? Claro, aquello vino a alimentar de alguna manera la leyenda negra de Cortijo Jurado y de ese corto que nunca pudo ver la luz, como si una especie de maldición extraña hubiera caído como sobre él, ¿no? Y como digo, dentro de la finca han estado incluso videntes que en algunas ocasiones, y sobre todo en zonas muy concretas como es la capilla y algunos otros puntos de la primera planta cuando se podía subir, han entrado en trance, por ejemplo, han dicho estar experimentando en ese momento la muerte de aquellas jóvenes, esa especie de sacrificio que se realizaban con ellas, y cuando volvían en sí tenían marcas tanto en las muñecas como en el cuello, como si hubieran sido ahorcadas o como si se las hubiera atado de alguna forma, ¿no? Incluso se han podido obtener psicofonías muy curiosas dentro del cortijo. Hay personas que han visto figuras extrañas, como antes decía, no solamente desde fuera, sino en el interior, que pasaban de un lugar a otro, y por lo tanto se ha convertido Cortijo Jurado en una especie de Capilla Sixtina del misterio en Málaga. Pero bueno, vamos a pasar a algún otro asunto, ya que no tenemos mucho tiempo. Y ahora sí, vamos a hablar de Sevilla, y vamos a hablar, por ejemplo, de un lugar que me imagino que conoceréis bastante bien, como es el Parlamento de Andalucía, ¿no? Esta es una de las investigaciones que he realizado en esta provincia y en esta ciudad realmente mágica, y que publiqué en su momento en mi libro Sevilla Misteriosa, y que tiene relación con un antiguo hospital, ¿no? Esto yo creo que es algo también bastante típico. Lugares donde parece que la gente ha sufrido, y sobre todo en el pasado, los hospitales a veces eran lugares donde no iba la gente a curarse, sino que iban prácticamente a morir. En épocas de epidemias, ¿no? Eran casi una especie de guetos donde se cuidaba de la gente hasta que finalmente fallecía, ¿no? Y en muchos de esos sitios luego han ocurrido fenómenos paranormales que a veces reproducen también situaciones del pasado, ¿no? En ocasiones con figuras o entidades supuestamente inteligentes que intentan comunicarse, y en otras ocasiones como si fuera una especie de remanente del pasado, ¿no? Como una especie de vieja película que se repite una y otra vez. Y aquí hablamos del antiguo hospital de la sangre, el hospital de las cinco llagas, que se erige a mediados del siglo XVI y está funcionando durante bastante tiempo, hasta el año 1972, en el cual se clausura y luego pasa un tiempo. Esto también es bastante típico en diferentes construcciones antiguas, pasa bastante tiempo hasta que ya se empiezan las obras de remodelación, en este caso en el año 1992, y es cuando empiezan los fenómenos. No sabemos si en esa etapa en la que estuvo vacío pudieron haber ocurrido cosas o no, porque claro, no estaba en funcionamiento, no había gente dentro, pero sí es cierto que a partir de ese momento, cuando se hacen las obras de remodelación y empiezan a aparecer también antiguos cadáveres de personas que eran enterradas en el mismo hospital, empiezan los sucesos extraños, sucesos que empiezan con una especie de olor antiséptico que, bueno, podría tener su explicación, y que luego se traduce en ese amplio abanico de fenómenos paranormales como luces que se encienden y se apagan solas, puertas que se abren y se cierran, la sensación de estar de ser observados, ese frío intenso que es casi sintomático dentro del mundo del misterio y que entra justo cuando se va a producir un fenómeno paranormal, y sobre todo la figura de una mujer, de una monja, que suena cuando ella pasa por algún lugar determinado, un tintineo como de llaves, y que los investigadores relacionan con una monja que habitaba, se llamaba Úrsula, habitaba en el siglo XVII dentro del hospital. Era una mujer con muy mal carácter, una mujer a la que todo el mundo le tenía miedo, y que cuenta la tradición que cuando ella fallece empieza a aparecerse en la cama de aquellos enfermos que al poco tiempo iban a fallecer. Y parece que así se producía, que era como una especie de agorera, ¿no? Un espíritu, como se ha dado en otros casos, luego os hablaré también de un asunto similar en Granada, lugar, cama donde se hacía visible ese paciente, moría al poco tiempo. Pues parece que Úrsula, Sor Úrsula, no ha querido abandonar el hospital, no ha querido abandonar ese lugar que se echó abajo y que luego se levantó, y que eso da lo mismo en el mundo del misterio, Su figura, su espíritu se mantiene en ese mismo sitio. Mucha gente lo ha podido ver. Y vamos ahora a conocer algún otro lugar interesante, por ejemplo, de Granada, que también tiene muchísimos misterios, muchísimos enclaves curiosos. Y vamos a escoger, porque traía por aquí un listado bastante, bastante amplio. Bueno, ya que estamos hablando de hospitales, voy a escoger el San Juan de Dios porque hay una historia muy interesante relacionada precisamente con esos agoreros de la muerte, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado de hospitales donde desaparecen seres extraños, ¿no? Como antes decía, cerca de la cama de aquellos enfermos que iban a fallecer. Y eso aparentemente ocurre en este hospital que originariamente en el siglo XV era una especie de residencia de la alta burguesía y que luego la Orden de los Jerónimos solicitan a esos señores que le ceda un terreno. En ese terreno se erige primeramente una iglesia y después, cuando existe una epidemia de peste, se hace también una especie de pequeño hospital adjunto. Y ese hospital se agranda en el siglo XVI cuando llega a Granada Juan Ciudad. Juan Ciudad, el famoso San Juan de Dios, que procedía de Portugal, que previamente había pasado por Málaga y que en un pueblecito de Málaga llamado Bagucín, en la Fuente de la Delfilla, tiene una visión. Se le aparece el niño Jesús, que le dice aquella famosa frase de San Juan de Dios, Granada será tu cruz. Él marcha para Granada, allí se hace amigo del capitán Antón Martín, de los Tercios de Flandes, y con él erigen un hospital utilizando la estructura originaria de ese hospital del cual he hablado, que levantaron esta orden de los Jerónimos, pero lo amplía muchísimo más, y además es el primer hospital de España en el cual se separan infecciones de fracturas, porque antes era muy típico y muy lamentable que una persona fuera a un hospital, por ejemplo, con una pierna rota, lo trataran de la pierna y resulta que salía enfermo de la tuberculosis que le había pegado el vecino de al lado, de la cámara de al lado. A partir de ese momento, en este hospital se empiezan a separar a esas personas. Y Antón Martín tenía un criado morisco que se llamaba Francisco, misterios que perduran, y este criado habitaba dentro del sanatorio y parece que le gustaba siempre ayudar a los demás. Era una persona que se ofrecía, a pesar de ser un esclavo, se ofrecía voluntariamente para ayudar a los enfermos, hasta el punto de que él habitaba y dormía en ese aljibe, donde finalmente fallece y queda en ese sitio concreto durante muchísimo tiempo. Y parece que su figura no ha abandonado nunca el sanatorio, y en la actualidad, por ejemplo, en diferentes zonas como podría ser, como puede ser la capilla del hospital, como es también la biblioteca. Vamos a ver algunas imágenes, si no se corta como antes. La gente habla de este personaje como, primero, una especie de espíritu bromista que suele jugar con los médicos, ¿no? Yo la primera vez que visito el Hospital San Juan de Dios y hablo con Gustavo Zener, el doctor en neurología que se ha visto antes en la imagen, yo le pregunto, ahí lo tenéis, si todo eso es cierto, si todas aquellas historias de un fantasma que se aparece son reales. Y él me dice que sí, aquello me sorprendió, y que además es un fantasma bueno, ¿no? Un fantasma que juega, como digo, con los médicos, que les tira de la bata, que hace que desaparezcan objetos y que luego aparecen en el mismo lugar cuando le piden por favor que aparezca. Pero lo más importante de todo es que el fantasma de Frasquito, cuando golpea la puerta de la enfermería, y ellos van a abrir, los enfermeros van a abrir y ven que ahí no hay absolutamente nadie, prácticamente dos o tres minutos después suena el teléfono de alguna de las plantas diciendo que un paciente acaba de fallecer. O sea, nos encontramos a otro agorero, a una especie de espíritu que de alguna manera es capaz de presentir la muerte y de avisar momentos antes de que esta ocurra. Incluso se comenta que en diferentes ocasiones el hospital, debido a su mal funcionamiento, ha intentado ser comprado por personas bastante adineradas, y cuando estas personas lo han visitado, en ese momento han pasado una experiencia tan terrible que ha salido corriendo prácticamente de allí como si los persiguiera el mismísimo diablo. Con lo cual lo elijo dentro de Granada como enclave casi maldito, como enclave donde también pasar miedo. Pero como antes os decía, me gustaría no solamente contaros historias de lugares marcados por la tragedia o por el miedo, sino alguna que otra píldora de lugar o de elemento sobrenatural, ¿no? Y vamos a regresar de nuevo a Málaga, porque en un pueblecito llamado Al Margen existe un elemento arqueológico. A mí la arqueología últimamente me encanta porque a veces también se relaciona mucho con el misterio. Yo creo que el misterio es una palabra en mayúscula que lo engloba todo, no solamente historias de fantasmas o de ovnis, sino también todo aquello que tiene relación con la criminología, con la mente humana, con la historia desconocida, los templarios, los masones y también, por supuesto, la arqueología, ¿no? Y para conocer esta historia en profundidad tendríamos que viajar 5.000 años atrás, ¿no? Cuando el hombre de la prehistoria se hacía rodear de elementos mágicos. El hombre de la prehistoria creía en la magia. Yo creo que en cierto modo no hemos cambiado tanto. Hoy día aquellos elementos mágicos se han convertido prácticamente en lo que la gente va a visitar en una iglesia, en el santo al que le ponen las flores. El ser humano no ha cambiado mucho en estos 5.000 años, pero en aquel entonces se utilizaban elementos como este que estamos viendo aquí, que eran los dioses de la fertilidad. O sea, en la etapa del Neolítico, cuando ya el ser humano deja atrás la caza por la supervivencia y ya se establece en núcleos concretos, se empieza a preocupar mucho por las cosechas y por el ganado, empieza a alimentarse precisamente de los animales y de los cultivos. Y entonces se crean los ídolos de la fertilidad, que eran piedras que se situaban, talladas por supuesto, se situaban en la zona donde estaban esos animales guardados, o bien en lugares donde estaban los huertos o los campos de cultivo. Y se supone que con su fuerza, con su magia, eran capaces de fertilizar esos sitios concretos. Gran parte de esas piedras han desaparecido, están enterradas, pero en algunos lugares concretos de España han aparecido algunas de ellas. Y yo creo que en este pueblo de Al Margen han tenido la suerte de encontrarse con una de las más curiosas de toda España. Por su morfología, más o menos estamos hablando de una pieza que tiene 50 centímetros de alto, 25 de diámetro, unos 30 kilos de peso aproximadamente, pero sobre todo, si os fijáis bien, su forma es una unión de los dos sexos. En principio tiene la forma fálica y luego también esa especie de protuberancia que simboliza el embarazo, ¿no? Es una pieza, como digo, única en toda España. Se descubre en el año 1992, cuando se están realizando unas obras de remodelación en la zona baja del pueblo, una zona en la que ya se habían encontrado anteriormente algunos elementos arqueológicos, y el obrero que la encuentra, no sabiendo lo que es, se la lleva a su casa y la utiliza durante mucho tiempo para sujetar una puerta. Bien, cuando el ayuntamiento se entera de eso, le dice: oye, tráete la piedra que la vamos a estudiar. Y los especialistas de la zona llegan a la conclusión de que tiene 5.000 años, de que fue tallada hace 5.000 años y que es uno de los más singulares ídolos de la fertilidad de aquel momento, conocido en Al Margen desde aquel entonces como la diosa. Pero ahí no está lo curioso. Lo curioso está en que empieza a surgir entre la gente de la zona, cuando se sitúa donde estáis viendo en la fotografía, en los bajos del ayuntamiento, a la vista y a la mano de todos aquellos que quieran acercarse, y fueron muchos los que se acercaron por curiosidad, empieza a surgir el rumor de que las mujeres que tocan la piedra se quedan más fácilmente embarazadas. Y que si la piedra la toca un hombre, su pareja, si es mujer por supuesto, se queda también más fácilmente embarazada, como si de alguna manera el hombre hubiera hecho de intermediario entre la energía de la piedra y su mujer o su novia, su pareja. Y lo que al principio era un tema jocoso, puede imaginar un pueblecito pequeño que se hable de una piedra que deja embarazadas a la gente, pues era un tema casi cómico. Pero aquello pasa a ser una contundente realidad cuando mujeres que son estériles, con documentación médica de que lo son, han tocado la piedra y han entrado en estado, se han quedado embarazadas. Yo he conocido casos, algunos de ellos los he presentado en Cuarto Milenio cuando hemos tocado el tema, como el caso de Doris Serrano, una mujer que había pasado por una tragedia tremenda, está 18, 19 años sin poder tener un hijo, siguiendo diferentes tratamientos, los médicos decían que era absolutamente imposible, y aferrándose un poquito a la creencia que había surgido en el pueblo, se acerca a la diosa, la toca, y tres semanas después se queda embarazada. Claro, ¿cómo podemos explicar eso? Evidentemente la ciencia no tiene ningún tipo de explicación. Yo no sé si en este caso hablamos de la energía de la piedra o si hablamos de la sugestión humana, lo cual no le restaría ningún misterio, yo creo que lo agrandaría todavía. O sea, la posibilidad de que una mujer estéril, por creer en algo, sea capaz de producir algún tipo de sustancia, de hormona, no sé qué, yo no entiendo de medicina, tal como para poder quedarse embarazada, yo creo que agrandaría muchísimo más este misterio. Y bien, desde aquel momento la piedra fue trasladada al sitio que vais a ver aquí, que es el interior del centro de interpretación Tarpeso dentro del mismo municipio, donde se ha puesto en un sitio muy visible, muy accesible y sin ningún tipo de vitrina que lo cubra, porque hay mucha gente que viene no solamente ya de otros lugares de Andalucía o de España, sino de otros países, porque esta historia, que aquí en España se conoce quizás menos, en el extranjero es bastante popular, y yo que he recorrido gran parte de América, en muchos puntos la conoces, y hay gente que ha venido a Andalucía, a Málaga, al margen, exclusivamente para tocar la piedra, parejas, matrimonios que no pueden tener descendencia y que acuden a la diosa para intentar tener una solución a su problema. Y allí tienen en el centro de interpretación dos libros de firmas muy bien diferenciados, con dos colores diferentes, cada uno con su bolígrafo de un color. Uno de ellos es para la persona que visita por primera vez a la diosa para pedirle un favor, donde cuenta su historia, su tragedia personal, como antes decía. Y el otro libro de firmas, con un color diferente, para la persona que regresa para agradecer a este ídolo de la fertilidad ese favor que se ha concedido. Yo he podido conocer historias realmente trágicas, historias bastante impresionantes, y cómo se han podido solucionar gracias a esta piedra que tenemos aquí, ¿no? En definitiva, yo creo que elementos como este, historias como estas, nos hacen pensar, casi como comentaba al principio, que el ser humano en 5.000 años no ha cambiado tanto. Hace 5.000 años se utilizaba esta piedra porque el hombre creía que aportaba un poder a sus campos de cultivo o a esa ganadería que tenía, y 5.000 años después la gente acude para poder tener un hijo, ¿no? O sea, en 5 milenios el ser humano ha seguido manteniendo esa especie de cualidad que nos diferencia del resto de los animales, que es la capacidad de soñar. Y yo creo que este caso lo demuestra bastante bien. Vamos a buscar otra historia. Bueno, este caso es realmente impresionante también. No sé si para pasar miedo, pero por lo menos para sobrecogerse con lo imposible, con una especie de prodigio religioso que, a diferencia de otros, ha podido ser demostrado. O sea, hay un documento que demuestra que no es una leyenda. La diferencia entre la leyenda y la realidad, o la leyenda y la historia, es cuando hay testigos visuales que han podido, de alguna manera, dar fe de lo que ha ocurrido, ¿no? Muchas de las historias religiosas que ocurren en nuestro país, dicen los historiadores, que son leyendas o tradiciones que se inventan en un lugar determinado, y los pueblos de la zona lo van adaptando y adoptando y se va extendiendo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que muchas de ellas son reales, pero se ha perdido la documentación, el hilo conector que nos une a un nombre, un apellido y una fecha concreta. Y bueno, aquí estamos hablando de en mediados del siglo XVII, este pueblecito de Granada que se llama Jerez del Marquesado, donde, pues, una noche concreta hay una terrible tormenta que produce incluso que los rayos, al caer sobre los techados de las casas, produzcan que algunos de ellos se vengan abajo, ¿no? Y la gente empieza a tener un terror tremendo, y el sacerdote, aquel 18 de junio de 1653, decide tocar las campanas para que la gente en mitad de la noche acuda a la iglesia y se resguarde dentro. Era quizá el lugar con los muros más fuertes, y por lo tanto el lugar más seguro. Y aquel sacerdote, al que le debemos además que esta historia se haya conservado, se llamaba Francisco de Moya, y una vez que ya la gente ha acudido, que están en la nave de la iglesia, que están todos allí un poquito más protegidos, decide volver a tocar las campanas por si algún rezagado no se ha enterado de que se puede resguardar allí. Y para eso manda a tres niños, Alonso, Bartolo y Tomás, para que suban al campanario y sean ellos mismos los que los doblen las campanas. Y en el momento en el que están arriba, cae un rayo, pero un rayo yo creo que casi sobrenatural, por todo el recorrido que hizo. Primero, el rayo impacta contra una cruz de madera que estaba en la parte más alta de la torre. Esa cruz se parte en dos y cae al suelo. Pero el propio rayo se fragmenta, una parte del rayo hace un recorrido extrañísimo, baja por la torre, pasa por la sacristía, llega al altar mayor, allí le quiebra la corona al niño Jesús, le quiebra tres dedos a la imagen de Cristo, y se va consumiendo a la vez que va quemando candelabros, manteles, elementos religiosos en definitiva. pero la parte más trágica la causó la otra parte del rayo, ese rayo que impacta contra Alonso, que le da en la espalda, que le hace un orificio pestilente como cuenta la crónica, y que provoca por su misma onda expansiva que los otros dos niños fallezcan. O sea, fallece Alonso y fallecen sus dos amigos, sus dos compañeros, caen muertos en esa misma torre. Los padres acuden rápidamente cuando escuchan el retumbar en la parte alta de la iglesia, en la parte alta de la torre, bajan a los niños, ahí estaba delante también el médico de la población, que da fe de que han fallecido, y no queriendo aferrarse a la realidad y de alguna manera luchando por salvar la vida a aquellos pequeños desde el punto de vista de sus creencias religiosas, los ponen a los pies de esta imagen de la Virgen, que la vamos a ver de un poquito más cerca porque en cierto modo es la protagonista de esta historia, lo ponen a los pies de Nuestra Señora de la Purificación, que luego ha cambiado su nombre como ahora veréis, y en ese momento se producen dos circunstancias bastante curiosas. La primera de ellas, que hay como una especie de tubo de luz que surge de la imagen de la Virgen, que impacta contra aquellos tres niños que están en el suelo a los pies del altar mayor, y en ese momento los niños se incorporan, vuelven en sí, resucitan en cierto modo. Pero ahí no termina la cosa. Resulta que el rostro de la Virgen originaria, no de esta que es una especie de reproducción que solamente conserva un ojo y una mano, ahora os explicaré de qué manera fue destruida, su rostro se tizna, se vuelve oscuro, se vuelve negro, como si hubiera absorbido la fuerza de aquel rayo, y a partir de ese momento es conocida popularmente como la Virgen de la Tizna, ¿no? Esto que hubiera sido seguramente una tradición más de las muchas que hay en España, de las muchas que diferentes historiadores se empeñan en decir que son inciertas, que son producto de la fabulación popular, se ha podido demostrar que fue real gracias al ingenio de Francisco de Moya, que al día siguiente de ocurrir esto puso por escrito toda la historia en un documento que se conserva. Es un documento, una especie de libro con tapas de cuero, hojas de pergamino, y firmado por los importantes personajes que estuvieron presentes, desde el alcalde hasta el médico, el propio sacerdote. El documento es este que vais a ver ahora, para mí una especie de acta notariada del misterio, porque si no existiera dirían que es una leyenda pura y dura. Esto es parte del manuscrito, como estáis viendo, se conserva en la sacristía de la iglesia. Aquí tenéis la tapa, relación del milagro de la Tizna. Está al alcance de cualquier persona, por supuesto, que quiera ir a visitarlo. Y como digo, es una especie de demostración, una especie de acta notariada de que a veces lo imposible se vuelve posible. De que lo que parece totalmente absurdo y lo que parece totalmente una leyenda, hay personas con nombres y apellidos que se han enfrentado a ese misterio concreto, ¿no? Y antes decía que la Virgen no es la originaria, en la época de la Guerra Civil fue destruida y se conserva exclusivamente el brazo derecho y un ojo, porque un niño de 9 años tuvo la valentía de entrar a la iglesia que había sido tomada por el bando republicano, de esconderse en una zona concreta para que nadie lo viera, y en un momento determinado esa Virgen que había sido destruida con un hacha, él se atrevió a coger el ojo, a coger un brazo y a escapar sin que lo vieran. Si lo hubieran visto hubiera sido terrible, posiblemente lo hubieran matado en aquel mismo momento. Gracias a que él coge esas dos piezas se puede reutilizar haciendo una imagen de alguna manera similar a la de antaño, no con el rostro tiznado, ya que aquellos pensaron que si en su momento se tiznó era por un prodigio religioso y que falsea eso hubiera sido algo pues poco agradable, ¿no?, de cara a la iglesia, pero al menos se conservan dos piezas originarias, ¿no? Y ahora os voy a hablar de un personaje que a mí me gusta mucho y que también tiene su parte de miedo, al menos causó bastante miedo a la gente de la zona, y posiblemente conozcáis la historia de haberla visto en algún medio de comunicación. Y ese personaje no es un ser humano, sino un perrito llamado Moro. En el pueblo de Fernán Núñez, en Córdoba, a mediados de la década de los 70, aparece un perro que era la mascota de un mendigo que solía habitar, vivir por la zona, y que en el momento en el que fallece el mendigo, aquel perrito acude al pueblo y es adoptado por la gente. Todo el mundo empieza a cuidarlo, a alimentarlo. El perro ya casi se siente, pues eso, hijo adoptivo del pueblo. Pero este perro tenía una característica muy especial y es que presentía la muerte. Él se aparecía en la puerta, se sentaba en la puerta de una persona concreta del pueblo y esa persona fallecía al día siguiente o al otro. Siempre muy cercano al momento en el que se ponía los pies de esa puerta. Y no solamente eso, este perro era tan amable que cuando esa persona fallecía, él acompañaba al cortejo fúnebre al cementerio. Y durante todo el tiempo que Moro, el perro de los entierros, como ahí veis, estuvo habitando en el pueblo, llegó a acompañar a más de 600 cortejos fúnebres, que se dice pronto, 600 cortejos fúnebres, significaba que a veces en un mismo día fallecía una persona, él acompañaba a ese difunto al cementerio, regresaba, iba a casa de otra persona que había fallecido, volvía a hacer el mismo recorrido, un animal muy muy singular. Y claro, esto podría tener su explicación científica si solamente fuera eso. Se sabe a nivel médico que hay animales, sobre todo perros y gatos, que son capaces de presentir la muerte porque huelen determinadas enfermedades, un determinado tipo de cáncer, por ejemplo, y por lo tanto saben cuándo una persona va a morir. Pero el caso de Moro es más singular todavía porque no solamente presentía la muerte de personas enfermas, de personas moribundas, sino que también presentía la muerte de personas accidentadas, de personas que iban a tener, por ejemplo, un accidente de tráfico dos días después. Y daba igual que el perro estuviera en una zona alejada del pueblo, que estuviera a las afueras, porque si le entraba la sensación, ese extraño presentimiento, se ponía tenso, los ojos enrojecidos, y salía corriendo al pueblo para sentarse en esa puerta, en la puerta de aquella persona que iba a morir. Y claro, debemos imaginarnos la situación de aquellos vecinos que querían mucho al perro, pero que no querían verlo cerca de su casa. De hecho, hay un caso muy singular que me contaron, que era el de un señor que llegó de madrugada a casa bastante borracho, había estado tomando copas con los amigos, y se encuentra al perro muy cerquita de la puerta de su casa. La borrachera se le pasó de golpe. Se mete en la cama, empieza a tener fiebres, temblores. El señor creía que se moría y a la mañana siguiente se despierta sudando tremendamente, contento de no haber fallecido, y se entera de que el que ha muerto es el vecino de al lado. El perro estaba sentado entre su casa y la casa de aquel vecino, ¿no? Y bueno, yo creo que en el caso de Moro han ocurrido tantas circunstancias extrañas que se ha convertido, como digo, en una especie de símbolo de Fernán Núñez. Y por desgracia, a pesar de que todo el mundo lo quería, muere de una forma un tanto inexplicable. Hay un grupo de chavales que en esa zona concreta que estamos viendo ahí, la plaza principal, no sabemos siguiendo qué órdenes de quién, acorralan al perro, lo apalean, le tiran piedras hasta que finalmente fallece. Y ese perro se ha enterrado en ese mismo lugar que estamos viendo. Luego dicen que los restos se perdieron con unas obras de remodelación, pero al menos dejaron su imagen marcada en ese sitio concreto como una especie también de recordatorio de que hay seres muy especiales. Y en este caso, como antes decía, no es un ser humano, sino un animal que tenía una capacidad especial, como era la capacidad de presentir la muerte, esa capacidad que podíamos definir casi como una especie de clarividencia, ¿no? Y bueno, vamos a dar otro salto. Podríamos ir, por ejemplo, a conocer en Cádiz, por cambiar de provincia, el Callejón del Duende, un lugar donde sí hay mucha gente que ha pasado miedo, hasta el punto de que la noche de los difuntos se hace una especie de misa para intentar apaciguar a los espíritus que supuestamente habitan en este sitio. Lo del Callejón del Duende engaña mucho, ¿no? Uno le da la impresión de que cuando va a caminar por esa calle estrecha, esa calle que además se descubrió no hace muchos años cuando se hace una obra de remodelación del circo romano, descubre que esta calle unía el circo con el foso, pero se ha convertido, eso sí, en un punto turístico importante. No tiene relación con ningún duende, simplemente que en el pasado había contrabandistas que se metían en esa calle para llevar a cabo una serie de intercambios, quizás porque era menos visible que otras, y uno de aquellos contrabandistas se llamaba el Duende. Pero ¿cuál es la historia de misterio? Tendríamos que viajar a la época de la invasión napoleónica, cuando un capitán galo llega a Cádiz Cádiz capital, y se enamora de una muchacha cuyo novio, cuya pareja era prisionera de el ejército francés. Él se enamora de ella, ella finge amor por mantener de alguna manera protegido a su novio, pero ese amor, que al principio era un amor falso, se convierte en un amor de verdad. Se enamora de aquel capitán y empiezan a tener una relación. Relación que, por ejemplo, a veces se consumaba en esta misma calle que estáis viendo aquí en la imagen, en ese callejón del Duende, lugar donde ambos son descubiertos y donde ambos son asesinados. El capitán Galo, os imagináis por qué, ¿no? Pero en el caso de la joven decían que había traicionado tanto a su propia raza, a la gente de Cádiz, como a su propia pareja. Y dicen que desde aquel momento la figura de aquellos dos amantes se aparece cada uno por un punto diferente de la calle y se unen en un lugar concreto, fundiéndose y convirtiéndose en uno. Y como antes decía, como esos lamentos se dejan oír en mitad de la noche, la gente de la zona que ha podido visualizarlo, para intentar calmar a esas figuras, en muchas ocasiones ponen velas, ponen flores, le dedican misas, y concretamente esa misa importante en el día de los difuntos. Creo que tenemos todavía algo de tiempo, poquito, pero voy a contar una historia también relacionada con un hospital, pero radicalmente diferente. Y para eso volvemos de nuevo a Granada, que es el hospital de maternidad, el hospital materno-infantil, donde ocurrió una de esas experiencias que casi podrían servir de guión, si no para una película, por lo menos para un corto de misterio. Ocurre aproximadamente, si no me equivoco, en agosto del año 1992, cuando Elena de Teresa, que es la persona que me contó la historia, que podéis ver aquí en la fotografía, que tuvo el valor de contármelo, porque no todo el mundo a veces se atreve a narrar una experiencia extraña por miedo al ridículo. Gracias a Dios esto ha cambiado en los últimos tiempos, pero Elena, aquella enfermera, no tuvo ningún reparo en contarme algo que a mí me dejó absolutamente sorprendido. Aquel día de agosto resulta que esta mujer, que normalmente trabajaba en la planta de radiación, como estaba embarazada, la habían pasado a recepción y se encontraba tranquilamente allí en un momento de la tarde en el que no había mucho trasiego, y de pronto llega una joven, entra por la puerta, una joven quizá con un aspecto un poquito extraño, la ropa como un tanto anticuada, no es que resaltara mucho, pero sobre todo los rasgos de aquella joven, ¿no? Que iba con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, sin moverlos, su rostro era totalmente inexpresivo, y entonces se acerca a recepción y empieza a hablar, y empieza a decirle a Elena que su madre acaba de ser operada de un tumor, y que quiere visitarla, que quiere hacerle una visita. Y Elena comprueba que efectivamente esa mujer existe, esa mujer ha salido del quirófano y ahora mismo se encuentra en planta, y que como además estaba en horario de visita, podía hacer perfectamente producirse ese encuentro con su madre. Le da el pase, esta joven pasa delante del celador. Anteriormente Elena le había dicho que tenía que preguntar en planta por Alicia, que era la anestesista, la persona que estaba en ese momento con la madre, y bueno, como digo, la joven pasa delante del celador, le entrega el documento, ese pase, se monta en el ascensor y 5 minutos después aparece por la puerta principal la misma joven, se acerca a la ventanilla de información y le dice a Elena de Teresa que su madre acaba de ser operada, que está ahora mismo en la habitación y quiere visitarla. Elena lo primero que piensa es que esta joven está mal de la cabeza y lo que viene es a gastarle una especie de broma. Y entonces llama a Alicia de nuevo, a la anestesista, a la que ya le había dicho previamente que la joven iba para arriba y que la recibiera, y le dice, oye, mira, que aquí tenemos de nuevo a la joven de antes, que creo que me está gastando una broma, y que te la mando para arriba de nuevo. Y dice, no puede estar abajo, porque la tengo aquí delante mía. Y a partir de ese momento se produce un diálogo totalmente surrealista, en el que cada enfermera da detalles de aquella joven, le dice, oye, la tuya cómo es, la que yo tengo aquí delante lleva un medallón, va con el pelo así, y la otra dice, no, sí, efectivamente, sí, es la misma que tengo aquí. Y le dice Elena, Alicia, que coja aquella joven, la lleve a una especie de sala de espera en la cual no había nadie en ese momento, que la cierre con llave y que le va a mandar para arriba en el ascensor a esta joven, y que la espere en la misma puerta del ascensor para salir de dudas qué es lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Si es que era, si eran hermanas gemelas o vete a saber qué. Esta joven de nuevo se monta en el ascensor, se monta sola, y cuando se abren las puertas arriba ha desaparecido. Pero cuando Alicia abre la sala de espera, la otra joven también. Bueno, aquello fue una experiencia un tanto descolocante para aquellas dos mujeres, pero eso no es lo peor de la historia. Lo peor de la historia es cuando la anestesista Alicia, pocos días después, visita de nuevo a aquella mujer enferma que estaba en la habitación, que había salido de aquella operación, que era una mujer real, y se encuentra cerca de la cama una fotografía, y era la fotografía de aquella joven. Y hace un comentario totalmente inocente a aquella mujer, se encontraba además su hijo mayor sentado en una silla junto a ella, se hace un comentario algo así como, esta es tu hija, ella dijo que sí, y dice, hay que ver la broma que nos gastó el otro día cuando vino preguntando por usted. En ese momento el joven, el hijo de aquella señora enferma, se levanta muy alterado, coge Alicia por los hombros, la mueve y la saca de la habitación de un empujón, y una vez que están fuera le dice, por favor no bromee usted más sobre estos asuntos con mi madre, porque esa joven es mi hermana que falleció hace 5 años en un accidente de tráfico. Bueno, aquello fue para Alicia algo tan terrible que incluso tuvo que pedir una baja médica, tuvo una depresión tremenda, un estado totalmente alterado por aquella experiencia tan traumática que había vivido, y bueno, me parece que tardó cerca de 3 meses en tener la valentía de volver a pisar aquel hospital, ¿no? Y curiosamente además Elena, en su casa, a partir de ese día en el que ocurrió la aparición extraña de aquella joven, y hasta, si no me equivoco, 27, 28 días después, estuvo oliendo en su casa a gasolina, o sea, un olor a gasolina tremendo que de pronto aparece y que no se sabe por qué estaba allí, ¿no? Realmente, cuando un testigo te cuenta esto, y te lo cuenta casi con las manos temblorosas, ¿no? Como si lo estuviera viviendo, a un investigador eso le impresiona, ¿no? Porque, como antes decía, no siempre la gente se atreve a narrar este tipo de historias. Gracias a Dios, últimamente, gracias al hecho de que tenemos programas de televisión nacionales de misterio, tenemos programas de radio también a nivel nacional, la gente se ha abierto un poquito más. Yo creo que, de alguna forma, el que vive un fenómeno extraño no se siente solo, no piensa que es el único que lo ha vivido, que hay otras personas en otros lugares que también han vivido algo similar. Y eso a los investigadores, o los cronistas del misterio, nos ha venido muy bien, porque a la hora de salir la gente es mucho más abierta. Ahora uno visita, por ejemplo, un pueblo determinado y te cuentan esas historias que antes se guardaban para ellos, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante a la hora de recopilar el libro, o de hablar en radio, de hablar en televisión, de todo este tipo de temas. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho más por la hora a la que estamos. Espero que por lo menos estas pequeñas historias que he contado, si bien no han ofrecido respuestas en cuanto a si existe la vida o no después de la muerte, sí os haya aportado esas pequeñas hipótesis sobre el más allá, esas pequeñas hipótesis sobre lo que hay después de esa línea que llamamos muerte, ¿no? Y sobre todo, como siempre digo, que haya despertado vuestra curiosidad, esa curiosidad que es lo que hace que el hombre se mueva, que se mueva la ciencia y que todo avance. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros en el futuro. Gracias. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes, de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.